Venga, chiquillos. ¿Está bien con eso? Chiquillos, a mis 7 los quiero por acá. No, a 7 me la chiquilla. Se acaba los frescos vivos. Mis 7 mi casero. ¿Cuánta mi casera? Tiene busca bonita. Ya, chiquillo, la busca rica, fresca, buena. Plata, la plata. Oye, esto. Conta fe. Mercado fresco. Hay 5 kilos 9.007. Ya, estamos listas, mi casera, tírala ahí. 9.007, mi casera. 9.007, mi chiquilla. Ahora vamos con el otro. Hola. ¿Cómo está ahí? Bien. Ya. Ahí pase para allá. Ya, ahí le queda la bolsita. Ya, chiquilla, se acaba la dieta fresca, viva, oye. Calidad, chiquilla. ¿Está bien con 9.006? Chiquillo, 9.006, ¿está bien? Ya. 400 de... Ay, 400 de vuelto. Aquí, aquí, aquí. La casera. Ella. ¡Mira, yeah, chiquillo! Ahí he limpiado la brocha, bueno. Se acaba lo fresco vivo y, ¿eh? Calidad, chiquillo. Ahí estoy. Que te vaya bien. Calidad, con la calidad por acá, oye. Una grande, fresca, viva, oye. Bien, canalla. Esa es la vida. Ya, ya, ya. Ya, chiquillo, fresquito, la calidad no tiene precio, casero. Pipita, mi reinetita. Plateadita, rojita, caballito. Poquito brillantito, reineta. Ahora sí que la voy a echar. Ahora sí que lo cago. Ya, chiquillo, reineta fresca, viva por acá. Ya, chiquilla, la busco rica, fresca, con la mano con mi reinetita. Calidad por acá, chiquilla. Una gallita roja, reineta, salmón austral. Tengo puro salmón sala, del bueno, de primera, premium. ¡De calidad, oye esto! ¡Ya, chiquilla, la busca rica, la busca grande, la busca fresca! ¡Aquí tengo mi reinetita! ¡Del mar a su paladar! ¡No estoy ni... ¡Ahí sigo gritando! ¡Reineta fresca! ¡Ya son los grandes! ¡Son las grandes! ¡Bebé! ¡Se acaban los frescos, chiquillos! ¡Toda la gallita a la vista! Chiquilla, a 1.007, Carola, ahí tú. Mira, a 1.007 los kilos. Y a 2.000 los kilos grandes. Fresquita, mira la gallita. Tenemos que estar con llenos. Esa sacala de ahí. Mauri, ¿cómo? A 1.007 los kilos. A 1.007 el kilo fresco. Fresco vivo, chiquillo, de calidad por acá. Se acaban los frescos vivos. Ya, ¿cuánto quieres, Mauri? ¿Le peso tú? ¿Dos? Ahí está, 3.500. Ya. Todo fresco. Todo fresco.